¿Qué me vas a dar, tío? Te voy a dar, te voy a dar. Sí, ya sé lo que tú me quieres dar, ¿eh? Cuando vengas a Arsenal lo verás. ¡Ah! Sí, muchas mujeres vas a presentar. Mentira, cochina, Sair. Que no, que sí, que alguna te ¿Te lo presentaré. digo con la voz de Yoda o qué? Mira, lo digo directamente de delante del espectáculo, que todo el mundo. Mentiroso tu ser, mujeres no saber. Eres un perro. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Ven y bebe vino a la Alpujarra de Almería. Ven y bebe vino a la Alpujarra de Almería. Ven y bebe vino a la Alpujarra de Almería. Ven y bebe vino a la Alpujarra de Almería. Arrancamos este programa número 11 de la cuarta temporada. Arrancamos con un poco de resaca después de este E3 que ya hicimos el especial en nuestro anterior programa. Este E3 que la verdad nos ha sorprendido muy gratamente porque han salido muchos juegos, se ha hablado bastante de las nuevas consolas y, como bien he comentado, pues ya lo resumimos todo bastante en profundidad en el último programa de Indie Podcast, pero ahí no queda la cosa. A ver. Y es que en este programa aún vamos a tener que seguir hablando, quizás ya no tanto del E3, pero sí que es verdad de algunas consecuencias que ha traído el E3, como por ejemplo el boom, el zasca, la noticia que en principio todos sabíamos que se iba a dar, pero no sabíamos cuándo, y es que por fin Microsoft se ha bajado del burro y todo aquello que se criticó, todo aquello que se atacó de Microsoft, como es la conexión cada 24 horas y la segunda mano y demás, pues por lo visto, ya ha dicho que no va a ser nada por el estilo. Se mantiene el precio de 499 euros, en principio, o sea, de momento es 100 más, euros más cara que Sony, pero ya no tenemos que estar obligados a conectarnos a internet y la segunda mano seguirá como siempre. Ah, sí, sí. Este cambio de planes seguramente ha sido por ver el gran éxito que tuvo Sony y que nosotros, entre otros, alabamos. Y bueno, es uno de los temas principales que queríamos tocar esta noche en Indie Podcast. También va a haber hoy una sorpresita en forma de nueva sección. Toma. Algo que irá más por las cumbres esotéricas, ya anunciaremos de qué se trata. Pero bueno, antes de adelantar acontecimientos, vamos a presentar al equipo que tenemos esta noche con nosotros, a los tumbados, y a preguntarles así, rápido, en menos de un minuto, qué les ha parecido este cambio de Microsoft y si creen que es la senda correcta. Así que empezamos esta noche con Ricky Snipe. Muy buenas noches, Ricky Snipe, ¿cómo estamos? Más de campeón por la vida aquí. Pues este cambio, buenas noches a todos. Beneficio, yo creo que a todos los jugones, algo que estamos queriendo, y mira, al final la presión pudo con ellos y han hecho lo correcto. Me parece bien. Continuamos con el señor José Jabalí, alias La Cerda. Muy buenas noches, José. ¿Tú qué? ¿Cómo ves lo de Microsoft? Pues lo meto fuego. Bueno, pues veo que ha sido un error garrafal simplemente proponerlo, que el daño ya está hecho y que esto no lo han cambiado por los jugadores en absoluto. Esto lo han cambiado por los accionistas, que ya reaccionaron cuando PlayStation 4 hizo público las no restricciones que iba a llevar. Después de la conferencia, que vimos cómo se inundó la red de comentarios, cómo no paraba la gente de aplaudir, y vimos cómo caían las acciones de Microsoft. Entonces, realmente, bueno, sí, me alegro, porque es un gigante derrotado antes incluso de empezar la batalla, pero por otro lado me toca bastante, bastante la moral que sea por los accionistas. Y de todas formas, Microsoft, por ejemplo, conmigo ya perdió todo lo que tenía. Si yo sigo decantándome por PlayStation 4, ya haga Microsoft lo que haga. ¡Conmigo ni así! Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert. ¿Usted qué? ¿Cómo ha visto lo de Microsoft? Un pepino. Pues muy buenas noches a todos. Pues a mí lo de Microsoft, pues como dice Ricky, me parece bien, me parece que salimos beneficiados los jugadores, los que nos gustaban la calidad de los videojuegos y cantidad de Xbox, ahora la podemos comprar sin duda alguna, y además lo que sea que han anunciado que sea region free, o sea que la podemos traer de Estados Unidos con el cambio, sin sufrir el cambio dólar euro 1-1, me parece bastante bien. Y por último, nuestro amigo Seth Gramonde, Tito Seth, que también nos va a dar sus impresiones. Buenas noches, Tito, ¿cómo estamos? ¡Cara, boludo! Pues muy bien, saludos a todos. El tema este, yo creo que me voy a guardar la artillería para cuando lo tratemos luego en profundidad, pero yo por mi parte mantengo una posición parecida a la que ha traído José. Yo no tengo intención de comprar ninguna ahora, pero cuando la coja va a ser una Play 4. ¡Pim, pam, pim! Pues estas en principio son las primeras impresiones que tienen nuestros amigos sobre el cambio de planes de Microsoft. No es que, bueno, como dicen, se le agradece, pero tampoco es que vayamos a besarle los pies, al menos de momento. Y bueno, vamos ahora mismo a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. ¡Vámonos! Para empezar, os traemos un bombazo, os traemos el juego que está revolucionando a todas las máquinas de Sony. Estamos hablando de The Last of Us, un juego donde la supervivencia toman el protagonismo en un mundo post-apocalíptico. Y continuaremos con el A qué juegas, el pupurrí, la nueva sección, ya veréis cuál vamos a abrir, una nueva bizarrada del Indie Podcast. Y en el notición, pues, vamos a tocar sobre todo el tema tan candente que está viniendo, que es lo de Microsoft, segunda mano, el tema de la conexión, todo lo que ha llevado el E3, que ha hecho estos cambios a Microsoft, respecto sobre todo a Sony, a PlayStation 4, y bueno, veremos si tiene futuro y veremos un poco si han cambiado nuestras opiniones, al menos desde que hablamos del E3 y que parecía que estábamos bastante en contra de todo lo que estaba llevando a cabo Microsoft, al menos en la forma de la política. Una caca. Así pues, agarraos bien fuerte los machos porque venimos cargaditos, venimos con muchas ganas de dar la nota, de dar la campanada, y pues vamos a empezar con el Consejo de Sabios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder, por fin podremos tomar medidas para proteger a la ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena designadas. Los altercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos ataques. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de 6 supuestos Luciérnagas, se han iniciado varias manifestaciones. Aún podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en los Luciérnagas. El pasado 14 de junio apareció en las tiendas un juego llamado The Last of Us, un juego de los creadores de Uncharted y Crash Bandicoot, para los más nostálgicos, la compañía llamada Naughty Dog. El juego en sí tomamos el control de un hombre llamado Joel, un hombre que está metido dentro de un mundo post-apocalíptico, un mundo que debido a una espora que ha ido mutando a los seres humanos infectados, pues los vuelve unos seres bastante violentos. Ha ido diezmando a la población mundial y al menos los pocos humanos que quedan pues han repartido en zonas de cuarentena, zonas donde conviven y viven y deben evitar evidentemente ese contacto con los infectados y con las esporas. A partir de aquí se abre el argumento, se abre la historia, una historia donde básicamente deberemos hacer entrega de un paquete en forma de niña y bueno, es un viaje que vamos a hacer nosotros como protagonista, acompañados de esta chica. Pues sí, como comenta Muniki, el juego empieza en el momento en el que se desata la infección, más o menos, en el que empiezan a surgir los primeros infectados. La infección es a través de una espora que cambia el modo de pensar de los... Bueno, es una espora real, existe en el mundo real, pero en el mundo de las... sobre todo de las hormigas, los insectos, pero aquí va más allá, o sea, hace cambiar la forma de pensar a los humanos, les vuelve violentos. Y el juego, pues eso, nos presenta, ese es el prólogo, y luego nos da un salto de 20 años, en el cual ya vemos a Joel bastante más mayor, en el mundo ya prácticamente desolado, bueno, lleno de la naturaleza, ha invadido las ciudades y todo. La verdad es que la ambientación impecable, Y también, como dice Muniki, bueno, tu compañera que se ha visto en infinidad de vídeos es Eli, será nuestro, lo que tendremos que entregar en determinado sitio por una razón que posiblemente cambie el futuro de la Tierra. Tampoco queremos desvelar mucho, pero bueno, para mí la historia tampoco es el gran aliciente, pero sí que los personajes son muy buenos. Los personajes, cada uno tiene una personalidad muy diferente. Joel es muy, muy conservador, ¿no? Es muy, muy precavido. Tiene una compañera que es un poco el lado contrario. Y la verdad es que los personajes muy bien. Y nos vamos a ir encontrando personajes, cada uno con un carácter muy, muy definido y muy, muy bien hechos todos. Y un doblaje al español, sobre todo, también increíble. Sí, de hecho, la historia no es que sea el plato fuerte del juego, sí que es una historia, no está mal, te entretiene, te mantiene pegado al mando, pero no es una historia que digas, ostras, va a hacer historia, para la redundancia, no. Es una historia que cumple, es una historia que, si estamos habituados al género este de las historias posapocalípticas, fantásticas, al estilo, por ejemplo, Soy Leyenda, pues es un poco más de lo mismo. Ciertamente no es que sea algo innovador dentro del género, lo que más o menos es lo que hemos podido ir viendo, aunque sí que es verdad que hay ciertos cambios de guión, hay ciertos momentos que ostras, te quedas un poco pillado, que se agradece, la verdad. Pero la gracia del juego, como bien dice Robert, es más el contexto, es más el mundo que se ha creado, los personajes, el fuerte carácter de tanto de uno de ellos, sobre todo también la chica, que quizás una de las cosas que me ha gustado mucho de que ha hecho Naughty Dog, no sé si lo ha hecho aposta o no, pero cuando tú ves el cartel o las fotos o la portada del juego, tú ves a la niña, a la chica, a Ellie, que tiene creo que 15 años, la ves como muy, muy débil, como si fuese alguna chica asustadiza, quizás por la cara, parece que sea él quien tenga que protegerla, y es verdad, pero luego a medida que ves el juego, pues ves como es una chica muy independiente, que echa para adelante, que tiene un par de narices para enfrentarse a los retos y a los enemigos, así que no es eso de juego donde ella, la chica, es la débil y el hombre es el que tiene que protegerla, a veces incluso es al contrario. Y bueno, pasando a la jugabilidad, nos vamos a encontrar un juego en tercera persona en el que, bueno, nosotros controlaremos a Joel, haciendo, no es un juego de acción, es más bien al estilo survival, en el que tendremos que ir escondiéndonos porque nos vamos a enfrentar tanto a humanos infectados como a humanos normales y corrientes, bandidos o soldados. En momentos muchas veces de pretensión, que a mí eso por ejemplo me encanta, no es un juego en el que puedas entrar en combate a la mínima, porque en cuanto te pillan dos, sobre todo humanos, uno con pistola, otro con un palo, te vencen enseguida. Es un juego en ese sentido muy muy realista, tú eres un simple tío que se está enfrentando, solo necesitas sobrevivir, y si puedes esconderte y atacarlos por la espalda o incluso pasar de un grupo y seguir avanzando, mejor que mejor. Sí, es un juego donde lo que sería el enfrentamiento no es algo que esté gratamente recompensado, sino al contrario. Es decir, tenemos munición, o sea, tenemos armas de fuego con poca munición, tenemos objetos que se rompen al utilizarlos, tenemos ciertamente nuestros puños, pero eso tenía que ser la última opción. Entonces, hay muchos enemigos, sobre todo del bando de los infectados, que es muy conveniente pasar de ellos, porque hay sobre todo una especie en concreto que si no lo matamos de una diversa forma, no va a ser imposible o casi imposible matarlo. Si no, pues estamos bastante malgastando munición y demás. Por lo tanto, no es un juego donde haya que ir matar, no, es que muchísimas veces tú mismo lo verás como estás escaso de efectivos, escaso de munición y dices, no, me voy a ir por lo bajini, voy a esconderme y voy a pasar de ellos. También hay una opción donde el personaje puede, a lo Metal Gear, para entendernos, puede distraer al enemigo lanzándole objetos para que lo oiga y vaya a la dirección donde haya ido el golpe, y tú puedes escabullirte por el otro lado. Por lo tanto, el sigilo sí que premia en muchísimas de las ocasiones del juego. Por lo que comentas, Moniki, el juego se asemeja más a un O sea, ¿cómo decirlo? Una mezcla entre Metal Gear, Splinter Cell, unido a Resident Evil por la parte de supervivencia con poca munición, más que a lo mejor un juego de aventuras de acción. Sí, sí, a ver, no lo compararía nunca con un Metal ni con un Resident, porque poco tiene que ver, pero sí, un poquito el estilo que dices tú es, se podía asemejar, es decir, el sigilo, la vigilancia, el que no te detecten. Y no ir a... Tiene más que ver con esos juegos que, por ejemplo, que con Uncharted, que es el último juego que ha creado. Que Uncharted es disparar, ir saltando, mucha plataformeo. En este, para nada, sobre todo es el sigilo. Además, por ejemplo, Joel no es un soldado, no es un tío que domine bien las armas. De hecho, nosotros, hasta que no dominemos las habilidades que ahora comentaremos, nosotros cuando vayamos a apuntar a alguien con la pistola debemos ir con mucho cuidado, porque el punto de mira casi es muy difícil tomar, apuntar bien, sobre todo si hay que apuntar a la cabeza para matar a los bichos de un tiro, y eso con la pistola. Imagínate cuando cojamos un rifle de caza, por ejemplo, debemos de estar súper quietos, vigilar mucho, no movernos, porque si no el tiro se nos va a ir a tomar por saco. Y los enemigos, sobre todo los infectados, corren, son rápidos, no son lentos, por lo tanto a veces es inviable usar armas a no ser que luchemos contra enemigos de carne y hueso. Sí, además que cuando normalmente cuando atacas a un enemigo abiertamente, o sea, creas un ruido que atrae a los demás, sobre todo cuando son infectados y a lo mejor en una zona hay 5 o 6 y te vienen todos, ya sabes que están muertos, o sea, hay que ir eliminándolos poco a poco. Y sobre todo en el caso de los humanos, a mí la inteligencia me ha sorprendido bastante. Con tal de uno te está disparando y otro te está flanqueando para si puede atacarte por el lado o en el lado desprotegido que tengas, porque normalmente siempre usas coberturas, porque bueno, como está todo destruido, pues encuentras coches o estanterías en las casas y te vas protegiendo y siempre intentan atacarte o tirarte cócteles molotov para hacerte salir. Así que en el sentido de la inteligencia artificial y sobre todo en el de tu compañera, en intentar ayudarte cuando te están atacando, tirarles un ladrillo y cosas así, la verdad es que un 10 en ese sentido. Sí, sí, además de hecho, por ejemplo, es un juego en ese sentido realista. Por ejemplo, tú que has sacado antes, Rikis, el símil del Resident Evil. El Resident Evil, una de las cosas que decías, lo más increíble de todos es que decías, hostia, te mordía el zombie y nunca te convertías, ¿sabes? En plan de nunca pasaba nada. Aquí, por ejemplo, depende quién te ataque, de los infectados, no te da opción a contraatacar ni a, aunque tengas la vida entera, morirás. Supone que te ha infectado, por lo tanto, a veces solo con que te coja un enemigo ya se acaba el juego. Por lo tanto, merece la pena a veces salir un poco por patas que no enfrentarse, porque eso, lo que dice Robert, si a lo mejor está ese enemigo en concreto y otro, si estás peleando a campo abierto, es muy posible que te venga por detrás un colega y se acabe la partida. Y ya digo, tú a lo mejor estás a tope de vida, pero te ha pillado. Tengo otra preguntita que hacer hoy, es que he oído comentarios de que no es el típico juego al que estamos habituados a jugar, tío, que tienes que un poco aprenderte las mecánicas del título e intentar hacer siempre cosas diferentes, porque si no el juego no sé si te llega a castigar a lo largo de la aventura que estés siempre haciendo las mismas mecánicas de juego. ¿Eso es correcto? Yo la verdad es que no me lo he llegado a encontrar, porque siempre creo que me he enfrentado a los retos de diferentes maneras. A veces sí que he ido más a saco, he eliminado dos y los dos que quedaban les he disparado, los infectados los vas eliminando uno a uno. A veces, si no es el infectado, los infectados es que van por rangos, ¿no? Hay el normal, que lleva poco tiempo infectado y ve y oye, bueno, sobre todo te ve y es muy rápido. Hay otro que es ciego pero tiene un sonido, un oído muy, muy fino, ese no, solo lo puedes matar con armas cuerpo a cuerpo o con pistolas, no puedes matarlo con los puños nunca porque te agarra y te muerde directamente. Entonces sí que hay que ir poco a poco, entonces no, tampoco sé en ese sentido qué decirte. No, a ver, sí que merece la pena, como dice Ricky, sí que es un juego diferente. O sea, cuando es un juego diferente de sentido, no sabes lo que te vas a encontrar. Muchas veces, ¿con qué lo comparamos? ¿Con Uncharted, que es lo más semejante por el tema de Naughty Dog? No, es un juego, sí, es en tercera persona, digamos, en eso bebe, pues es un juego típico de acción en tercera persona, pero luego cuando ya lo juegas ves que es totalmente diferente. Los primeros minutos del tutorial parece más una aventura gráfica que un juego de acción. Luego ya, cuando ya tomas el papel de Joel y ya vas lo que es el juego en sí, pues sí que es más, pues eso, la aventura de supervivencia, de ir con cuidado, de activar algún que objeto, algún que otro pequeño puzzle. Yo creo ahora mismo que no tendría un símil parecido a decir, pues mira, este juego es lo que puedes encontrarte en las sofás. No tiene un símil, sino que sería una especie de Frankenstein. Coge un poquito de cada tipo de juego, lo mezcla, le da un buen lavado de cara, y es lo que aparece en Last of Us. Sí, la verdad es que la experiencia que estoy teniendo con él, creo que no la había vivido con otro juego. El tipo de juego creo que no la había visto antes nunca. Luego, por ejemplo, dentro de ya lo que es jugabilidad, pues eso, lo que hemos dicho, podemos atacar cuerpo a cuerpo, podemos atacar con objetos, podemos distraer a los enemigos, y luego podemos ir recogiendo, aparte de armas, objetos y munición, podemos recoger tanto clavos o piezas para mejorar nuestras armas, como píldoras, que no, a medida que llegamos a un número en concreto, podemos mejorar nuestras habilidades, como podría ser mejorar la vida, mejorar la puntería, mejorar lo que sería, por ejemplo, también las navajas, por ejemplo, que es un elemento muy, muy, muy importante, con el cual nos podemos cargar enemigos de un toque o abrir puertas cerradas, pues nos permite tener más usos. O sea, a medida que avancemos, pues podemos ir mejorando esas habilidades. Es un toque un pelín rolero que tiene el juego, pero tampoco sin ir más allá. Y sobre todo también importante, pues coger muchos objetos de estos tirados, lo que son las tuercas y las piezas, porque a medida que vayamos avanzando podremos ir mejorando nuestras armas, darle más caña, darle más estabilidad, y al fin y al cabo pues poder ser más fuertes a la hora del combate. También tenemos otra opción, que es la de poder crear nuestros propios objetos. Es decir, vamos encontrando materiales, como puede ser alcohol, y con alcohol y trapo nos podemos hacer botiquín, o podemos hacer también cócteles Molotov, podemos hacer navajas, podemos hacer bombas caseras. O sea, todo eso es ese toque más, entre comillas, más, pues es entre rolero y de estrategia que le puede dar al juego, que pues la verdad es bastante, bastante de aire fresco. Y luego otra cosa que no hemos comentado es, por ejemplo, Joel tiene una habilidad que es que escucha atentamente, ¿no? Entonces podemos ver a los enemigos donde cuando hablan se les escucha, se escuchan los pasos. Entonces un poco vemos a través de las paredes dónde están los enemigos para saber por dónde atacarles y tal. Una especie de sonar, sí. Sí, una especie de... Sí, el sonar que tenía Sam Fisher en el último Splinter Cell o algo así, que, bueno, da un poco de facilidad, porque si no supieras dónde están los enemigos sería prácticamente imposible. Bueno, hay que decir que, aprovechando el tema de que ha dicho Robert del sonar este de Joel, esto solo está al principio. Vamos a decir, perdón, al principio, el modo normal y difícil. Luego está el modo más jodido, el modo pesadilla, lo se llama así, o modo apocalipsis, o modo Armagedón, no sé, el último modo de juego, donde al margen de ser muy difícil, de que ya es para los más animales, los más bizarros que quieran jugar al juego, ese modo desaparece totalmente. Por lo tanto, nos da un modo mucho más realista y mucho más jodido de la situación. Y ya ves que también, para aquellos que les guste un buen reto, pues pueden probarlo, porque va a ser bastante duro para ellos. Bueno, el tema gráfico tampoco va a sorprender a nadie. Creo que este juego, nadie, por lo que hemos visto de vídeos y tal, lo esperaba por sus gráficos. Están bastante bien, la calidad de las caras, los movimientos faciales, el movimiento corporal está muy bien, la calidad de texturas está bastante bien, no es nada del otro mundo. Sí que es bastante destacable la calidad de las ciudades, por ejemplo, de los entornos. Ahí sí que se marca un 10 Naughty Dog, porque es la cantidad de cosas que podemos ver por la calle. Sí que a veces ve montones de basura, y las texturas son bastante planas, no tiene una sensación de profundidad o de diferentes profundidades, pero bueno, en general bastante bien. Sí, la verdad es que no es que lleguen a ser esos detalles fotorrealistas que hemos podido ver en otro tipo de juegos, pero sí que se demuestra a qué cotas puede llegar la Play 3. Lo típico de, ¿este es el juego que llega al techo de PlayStation 3? Hombre, quizás hubiese o puede haber alguno que pueda mejorarle. Hay que estar atento al Beyond Two Souls, que también va a dar lo suyo, pero sí que hay que decir que es de las calidades más altas que creo que podemos ver en PlayStation 3. Los modelos de las caras, los personajes, ves incluso pues que están las patas de gallo, ves las ojeras de no dormir de los protagonistas, los rostros expresan claramente lo que sienten, pena, alegría, tristeza, miedo. La verdad es que hay un, como dice Robert, se ha marcado un Naughty Dog un muy buen punto en el tema gráfico. Sí, es un detalle que a mí me ha gustado, es que recibes un disparo en el brazo y lo tienes todo el rato hasta que te lo vendas, o en la pierna. Eso sí que son pequeños detallitos que se agradecen, la verdad. Dentro del apartado sonido, pues es una verdadera delicia. El juego, pues al margen de, creo que, bueno, música tiene en momentos puntuales, no es que sea una música totalmente continua, para dar ese toque más de tensión y de miedo, misterio, sobre todo cuando estamos alrededor de enemigos y tenemos que pasar desapercibidos, pues eso, la música baja, oímos, por ejemplo, uno de los enemigos, oímos precisamente recién su nombre, Chasqueador, por el ruido que hace. Es ese enemigo que, como te coja, estás vendido. Y lo podemos oír ya desde lejos, que va chasqueando, y claro, eso ya nos produce la tensión de decir, vale, oigo un enemigo, no sé de dónde, activo el rastreador si puedo, miro, me cubro, vigilo, y a lo mejor luego hay otro infectado que no lo ves ni lo oyes, pero está por ahí y te ataca y corriendo, y no sé. El sonido juega muy bien, está muy bien implementado, como también decía Robert, el tema de las voces está muy bien doblado, son voces bastante, bastante interesantes, bastante chulas y bastante reconocibles. Por lo tanto, en ese punto también un buen punto para Naughty Dog. Sí, a mí me ha gustado también muchas veces cuando vas andando, no hay combates, estás andando por una ciudad y el juego no hay ninguna música, te da esa sensación de mundo vacío, que a mí me gusta muchísimo. Sobre todo, yo, bueno, lo comentamos el otro día por WhatsApp y tal, que a Moniki, por ejemplo, le gustaban las transiciones esas de andar mucho. A mí que me transmiten una sensación de vacío que me mete mucho en la ambientación, y que no haya ninguna música, la verdad es que es un acierto en ese sentido. Sí, a mí, yo le decía, a mí quizás el juego, uno de los puntos flacos que le veo es que es demasiado lento en según qué situaciones. Es demasiado, ya no solo de hablar, sino pues, como dice Robert, simplemente pues tienes que ir del punto A al punto B andando, no puedes disparar, no hay nada de acción, simplemente andan, incluso a veces no hablan. Quizás es lo que quería decir Robert, de que Naughty Dog pues quiere darte ese toque de soledad, de decir, hostias, de intranquilidad, a ver qué puede pasar cuando dobles la esquina o avances 100 metros. Pero sinceramente a mí quizás le encuentro una excesividad de estos tipos de situaciones. No está mal un par o tres, pero sí que hay una, un poco se van bastante repitiendo esas situaciones. Pero bueno, le digo, es un pequeño punto débil. Y también se me ha olvidado, quería comentarlo, y es que es verdad, dentro de los gráficos, aunque están muy bien, y la verdad es que están muy chulos, algunas veces sí que vemos pequeños fallos, pequeñas cosas como dientes de sierra y demás que, ostras, podía haberse mejorado. Opinión personal, y no me acaba de convencer del todo. Con eso no digo que los gráficos sean malos, no, al contrario, pero sí que no están del todo lo pulidos que quizás se podría pedir un juego de este calibre. Bueno, para mí creo que es un juego imprescindible para que tenga una Play 3. Es los últimos dos grandes cartuchos que tiene Play 3 junto con Beyond Two Souls. Y creo que posiblemente van a ser dos de los mejores juegos de esta consola. Así que para mí una compra obligada, porque, como les digo, es una experiencia que para mí yo no la he visto nunca antes, y creo que los demás va a ser igual. La historia no es lo más de lo más, pero la ambientación apocalíptica, la infección, vos si veis los vídeos, es una infección que se podría producir realmente, entonces te mete mucho en situación, y a mí es que lo de la supervivencia a mundos desolados me encanta, y este lo lleva a un nivel inimaginable. En eso estoy totalmente de acuerdo con Robert. Es un juego, como ya bien hemos dicho antes, que no tiene parangón, no tiene ninguna comparación con otro título. Me costaría encontrar un título así pensando mal y pronto. Una experiencia de juego bastante inolvidable, muy chula. tiene detalles, tiene defectos, como todos. Para mí, pues el tema de la lentitud en según qué ocasiones, el tema quizás de los gráficos a veces que me tardan un poco. Para mí no es un juego de 10, porque he visto notas increíbles de 10, lo mejor del mundo, no sé qué, no sé cuánto. Para mí le faltaría un pelín, quizás es que soy demasiado exigente. No obstante, sí es tranquilamente un juego de 9. Es un juego que si tienes una PlayStation 3, tienes que jugarlo. Si quieres comprarte una Play 3 o no lo sabes muy bien, tal y cual, y quieres porque el juego merece la pena, cómpratelo. De hecho, creo que no desvarío mucho si digo que estamos ante un gran candidato a GOTY de este año. Por lo tanto, es un muy buen juego, es una muy buena experiencia, es un juego diferente que sin duda a los que os guste un poco la acción o el sigilo y los mundos posapocalípticos o queráis meteros en un contexto de este estilo, sin duda iros a por él porque está muy muy bien. Ya digo, no es un juego de 10, cierto, pero es un juegazo, es una pasada. Sí que es verdad que, bueno, como decimos, como es al final del ciclo de Play 3, para el precio que están muchas Play 3 ahora, el que esté dudando que no se lo piense. Y bueno, el juego pues es exclusivo para Play 3, lo podéis encontrar por los típicos 65-70 euros dependiendo de la tienda, la edición normal, luego hay dos ediciones limitadas o coleccionistas, la Joel Edition y la Ellie Edition, la carcasa es de tela, que se puede abrir y lleva un pequeño cómic, las instrucciones, lleva un póster y bueno, cada uno con la cara de Joel o de Ellie, los dos protagonistas. La verdad es que me parece que son 10 euros más y están bastante bien, así que si tenéis esos 10 euritos extras, pues no lo dudéis porque merece la pena la edición. Decir que si alguno lo busca de importación, pues el juego lo puede encontrar por 50 euros, por 40 y en algunas que otras páginas, pero la versión paluca, a no ser que hayan cambios, de momento está en inglés, está todo en inglés, tanto subtítulos como doblaje. Por lo tanto, si os gusta el idioma de Shakespeare y no tenéis problema, pues oye, iros a por él. Si no, pues sí que es verdad que en español pues está muy, muy, muy bien hecho y merece mucho la pena. Y decir que la chica, la protagonista, tiene un muy cierto parecido con la siguiente protagonista que va a venir del Beyond Two Souls, Ellen Page. No sé si lo ha hecho aposta o mira, les ha salido por aquí, pero sí que es cierto que tú ves comparaciones y es que son clavadicas, pero clavadicas. Tengo dos preguntas, son directas y personales. La primera de ellas, ¿The Last of Us es el mejor juego de PlayStation 3? Y la otra, ¿os quedáis con Uncharted 2 o con este juego? Pues lo veo muy incomparable, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, espera. Son de Naughty Dog, yo sé que son incomparables y demás, pero como juego en sí, no son comparables, pero como juego lo que te transmite y demás, que ¿cuál a ver, es mejor? Primero empiezo con la segunda. Si comparamos a Uncharted 2 con Last of Us, supongo que habrás cogido Uncharted 2 por el tema de la grandilocuencia y lo animada que es y todo eso en comparación quizás con el 3. A ver, Uncharted 2 es eso, es espectacularidad pura y dura. O sea, edificios que se derrumban y estás en medio, ciudades perdidas. A ver, Uncharted 2 sería la gran película de Indiana Jones. Con el símil cinematográfico, pues estamos hablando del Arca Perdida. Y cuando hablamos de Last of Us, pues no sé, es que estamos hablando de algo totalmente diferente. Es que no se pueden comparar. Porque sea la misma compañía, sí, pero es que yo no encuentro el símil comparativo. No buscar un símil, sino cuál te ha gustado más, no sé, ¿cuál te ha transmitido mejores sensaciones? ¿Sabes? No un símil de comparativo, este es igual que el otro, no, sino todo lo contrario, las sensaciones que te ha transmitido, decir, oye, hombre, Last of Us me ha parecido más espectacular que este, pero a ver, en ese sentido, sí, Uncharted es mucho más espectacular, mucho más bestia, mucho más de hostia, decir, madre mía, lo que me está pasando, lo que está viviendo el pobre Drake. Y Last of Us sí que es el juego de sentarte y decir, hostia, de que apagas la consola y te quedas pensando en cosas, es decir, ¿y si pasas esto aquí? ¿Y si cómo solucionaría yo esto en la vida real? ¿Te plantearías tus amigos la comida, el no sé qué, no sé cuántos? Sí que Last of Us te hace pensar un poco más en el coco de replantearte alguna que otra situación del mundo posapocalíptico. Uncharted pues es disfrutarlo y punto. En ese sentido sí que podríamos decir que Last of Us es más profundo que Uncharted 2, pero en ese sentido sí. Y respecto a tu segunda pregunta con lo del mejor juego de PlayStation 3, pues ahí tenemos un dilema, porque yo, para mí, por ejemplo, uno de los mejores es Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4, que es el cierre de esa gran saga de Solid Snake, para mí es una de las obras maestras de cierre del videojuego. También tenemos a Heavy Rain, que también me pareció una delicia, una delicia de las, como las pocas he jugado. Y bueno, Last of Us sí que estaría, lo pondría yo en el top 3, pero en el top 1 bailaría un poco con Metal Gear, sobre todo, que es al menos a modo subjetivo de mi gran juego de PlayStation 3. Gracias a Monique, lo que diga Robert no me interesa. ¡Sasca! Hombre, yo poniendo que solo he jugado juegos, Uncharted 1 y este, me quedo con este, o sea... ¿Pensáis que va a ser un GOTY? Sí, lo he comentado antes. Es, ¿Que llegue a GOTY? Hombre, aún está... Por eso me refiero, que tú crees, viendo los listados de títulos que estamos teniendo y tal, lo malo es que también tenemos ahora la nueva generación y eso lo va a complicar, pero... No, es un firme candidato, ya lo he dicho antes. No sé si lo va a elegir, porque quizás... estamos hablando de que este año se prevé potente, pero sí que es un firme candidato. Digo, ya no solo porque guste o no guste, es que las notazas es una pasada lo que le han dado a las revistas. Yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas, sobre todo tan exageradamente altas, pero sí que me parece un gran juego y me parece un firme candidato para GOTY. Yo, es que la próxima generación no sé si entrará ya en los juegos de este año, sí que algunos, los primeros, pero bueno, yo creo que sí que es firme candidato. Estoy con Amunique y no creo que sea un juego de 10 como se le está dando. Es un juego de 9,5, sí, pero de juego perfecto, que sería un 10, no, porque tiene carencias como tienen bastantes juegos. Es que lo de dar un 10, en mi opinión, es bastante difícil. Hemos de contar también, Seth, que este año, así que piense rápido, tenemos dos bombazos. Habrá más, pero yo ahora mismo que tengo dos bombazos para GOTY, GTA V y Watch Dogs. Sí, que con eso también este año va a ser divertido. Bueno, una consulta, no tengo una pregunta como tal, pero una consulta. Yo, por ejemplo, para mí un juego de 10 es el que tiene, digamos, que el que te llena, ¿no? El que te tiene una sensación plena. ¿Es en ese aspecto de Last of Us cumple o no tiene un 10 porque hay carencias que hace visiblemente que no sea un juego de 10? Hostia, es que en ese sentido que te llene va muy a gustos. Por ejemplo, a mí sí que me estalles. Cada vez que juego lo disfruto, pero en cantidad, porque es que me encantan los mundos desolados. Y este no es tan desolado. La verdad es que te encuentras bastante gente. Me encantan. Por ejemplo, yo el Fallout 3, para mí es un juego perfecto, porque a mí la soledad esa me fascina. Entonces ya ahí, para mí sí podría ser el juego perfecto, pero tiene algunas cositas. No sé, tiene sobre todo cositas de sonido. A lo mejor es por el doblaje, muchas veces no se escuchan bien o no sé qué, los gráficos no tienen algún fallo bastante visible, entonces no, para mí no sería un juego de 10 por muy poco, pero yo creo que lo de darle 10 está muy a los gustos. Sí, a ver, lo que dices que te llene o no te llene, hombre, como experiencia, sin duda, José, te va a llenar. O sea, si buscas una experiencia diferente y que te transmita, sin duda alguna te va a llenar. Ya no por la historia que cuenta, que lo hemos dicho, es una historia más o menos que no está mal, que está bastante bien, con algún que otro giro y argumento y estos de altibajos bastante importantes, bastante interesantes, pero ya más que nada por todo el juego en sí, lo que te transmite el juego de la situación, la soledad, lo que las decisiones que tomas, las situaciones, el cómo tomarías tú las situaciones estas en la vida real. Yo creo que en ese sentido, a todas las personas que estén interesadas más que en los gráficos bonitos o en disparar y matar al primero que se mueva, dejando a toda esa gente y la gente que busca algo más profundo, sin duda vas a ir recompensadísimo. Pero eso lo tengo, pongo la mano en el fuego, incluso la de Ricky, si me apuras. Yo si lo ponemos en el sentido de como se han visto muchos juegos que han recibido 10 o en muchos sitios, ¿no? Como fue Mario 64, como fue Metal Gear Solid 4, de ese que dices, es un juego que todo el amante de los videojuegos lo debería jugar. En ese sentido sí que le daría el 10, porque creo que es una experiencia que debería vivir todo jugador, porque la merece. Pues vamos a dejar ya este jugazo como es Last of Us, sin duda, como decía Robert, a todo el mundo que le interese o que esté un poco, ¿cómo no me lo compro? Sin duda que se lo compre, porque va a salir bastante, bastante contento de esa experiencia. Y nosotros vamos a continuar con el programa, entrando esta vez en el ¿A qué juegas? En esta que juegas, como hace bastante tiempo que no lo sabemos, vamos a preguntarlo. Así que, Ricky Snide, ¿a qué estás jugando? De porro, palurdo e inútil. Pues yo juegos tengo dos frentes abiertos, que son los que estoy jugando últimamente. Uno es el Dead Island Riptide, con mi compañero Baque. Y aparte me estoy jugando el Resident Evil Revelation, esa conversión que hicieron del juego de 3DS, y la verdad es que me está gustando mucho, sobre todo por el tema que me he tenido que cargar algún jefe final con mi cuchillo porque no me ha quedado bala, entonces recupera la esencia de survival puro y duro. Muy bonito, me gusta. José Javi, ¿a qué juegas? No hay justicia, no hay justicia aquí en Golda. Pues a una bizarrada increíble, Yakuza The Odd Souls de PS3, además solamente está disponible en inglés. Pero vamos, chulísimo, bizarrísimo y un juego que hay que pillar en su punto. Es que tampoco tengo la cabeza para cosas heavy. Pero bien, bien, recomendable. Baratuno, recomendable. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! ¡Robert! ¿Qué pollas pasa aquí? Bueno, pues como hemos dicho, el Last of Us le he estado dando y le seguiré dando después de grabar el programa. También me pillé el Killzone HD para Play 3, que tenía ganas de pasarme la saga Killzone, así que empezó por el primero. Y también recibí el otro día una invitación para la beta del The Mighty Quest for Epic Loot, este juego de Ubisoft en el cual, al estilo Diablo, tenemos que ir atacando. Bueno, se ve desde la perspectiva de Diablo, tercera persona, y tenemos que ir atacando castillos de otros usuarios a la vez que ellos nos atacan los nuestros y comprando mejoras para defender nuestro castillo. La verdad es que me está pareciendo un juego bastante divertido. Es una juventud sana, dinámica. Seth Gamonde, ¿a qué juegas? Más de campeón por la vida. Pues yo, como soy un chico al que le gusta jugar las cosas de nueva generación y estar siempre al día, estoy jugando, me acabo de terminar el Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo y he empezado una partida del 3. Por otra parte, estoy con el Tomb Raider, que ese sí es más actual. Me refiero al nuevo, no al 1. Y por otra parte, intentando conseguirle el platino del Ni No Kuni, que a ver si lo consigo. Pues esto es a lo que juegan los tumbados. Yo he de decir que me ha venido la vena rolera, bastante rolera. O sea, me he puesto con Skyrim y rol más occidental, lo que viene a ser el Final Fantasy VII, que no me lo he pasado, ya lo he dicho mil veces, pero he desempolvado mi PSP y me lo he bajado a la PSP, me lo he pasado. Y el Final Fantasy XIII, que también tenía ganas de cepillármelo, así que estoy bastante rolero últimamente. Por favor, señores, después de este ¿a qué juegas?, vamos a abrir la nueva sección del programa. Esperemos que esta sección guste y dure. Una sección diferente, una sección donde algún programa sí, algún programa no. Vamos a ir a las ramas más esotéricas del mundo del videojuego, más curiosas. Acojonado estoy, ¿eh? Y vamos a entrar en la sección Expediente I. Sé que esto da bastante miedo. En esta sección, pues vamos a tratar aquellas curiosidades que la gente no conozca, o sean más difíciles o más desconocidas del mundo del videojuego, cosas curiosas, cosas divertidas, cosas raras, cosas estrambóticas, cosas misteriosas, cosas terroríficas. Y bueno, hemos pensado que la mejor historia para poder abrir esta sección es hablar un poquito de el Tails Doll, también el muñeco Tails, que es una leyenda urbana que no sé si la conocéis, seguramente algunos sí, algunos no la conocerá. Una leyenda muy curiosa donde tiene por protagonista al muñeco Tails. Tails es el amiguito de Sonic, el zorro de dos colas, ser tan dulce, tan bonito que acompañaba a Sonic desde la segunda aventura. Y todo empezó con Sonic R para la Sega Saturn, un juego donde, bueno, podías desbloquear objetos, muñecos y demás, y uno de ellos era el muñeco Tails. Es un muñeco que parecía un osito de peluche y tiene una bolita como una antenita en la cabeza que brilla y es roja. Y todo empieza cuando en el 97, creo que fue, más o menos, 97-98, una madre, pues estaba su hijo jugando arriba en la habitación y la madre pues lo llamó para ir a comer, el chico pues no contestaba, el chaval, la madre lo insistía llamándolo y el chaval pues no le hacía caso. La madre subió arriba, abrió la habitación y se encontró al niño pues tumbado en el suelo, con los labios azules, las pupilas dilatadas, espuma en la boca, muerto. Estaba pues fulminado. Y de fondo se decía que oía una canción que se repetía todo el rato, que es Can You Feel the Sunshine? Puedes sentir el brillo del sol, que parece ser es una canción que aparece en el Sonic R. Lo visto, pues los informes forenses dijeron que el chaval murió de un ataque epiléptico y ya está, hasta ahí, pues mira, haber jugado a la consola, la televisión, ataque epiléptico, pues se ahogó el mismo chaval. La leyenda empieza a tomar forma cuando la familia decidió regalar los objetos personales del niño, y a uno de sus mejores amigos pues le regalaron la consola y los juegos, y el chico, trasteando un poco a ver lo último, miró lo último que había hecho su amigo, y resulta que vio que era a desbloquear este muñeco Tails. A partir de aquí pues ya la leyenda empezó a formarse sola, diciendo que es un muñeco maldito, que es un ser demoníaco que vive dentro del juego y que te obliga a jugar a este juego hasta lograr sacar todo el jugo del juego, y que por la noche aparece por la tele y te saca el alma por los ojos. Otra curiosidad también es que te deja vivir, pero vives en un mundo de horror, no puedes dormir por las noches, pesadillas, alucinaciones mientras estás despierto. Y a partir de aquí pues ves un muñeco que, bueno, si buscáis vosotros Google Tails Doll, pues veréis un montón de caricaturas, a cada cual más estrambótica del dichoso muñeco. Pero lo curioso es que bastantes años antes, es más, 10 años o 15 de 10 años más para atrás, en el 83, hubieron varios asesinatos que, a ver, yo os lo dejo y ahora lo comentamos, hacemos un petit debate, pero bueno, hubieron varios asesinatos y en el pecho de uno de los asesinados aparecía las letras TD, y según los informes policiales, uno de los que estaban dentro de los asesinatos y creo que era uno de los asesinos, se volvió loco, fue a confesarlo todo a la policía diciendo que no dejaba dormir, no dejaba vivir, una especie de zorro malvado, demoníaco. Más años más tarde también hubo una redada policial y había un asesino, y hicieron unas fotos corriéndolo porque no lograron pillarlo, lograron cazarlo con una cámara de fotos, y también parece que al revelar la foto aparecía una sombra de un zorro. No sé, yo creo que es un buen tema para abrir esta sección, para dar un poco que comentéis vuestra opinión, pero es una leyenda poco conocida, pero que es de las más duras, de las más animales que podemos encontrar dentro del mundo del videojuego, y más oscuras. Y oye, quién sabe, si a lo mejor nos puede aparecer un Tails Doll en casa cuando menos nos lo esperamos. La verdad es que estamos en un mundo donde las leyendas urbanas, sean del estilo que sean, siempre prosperan y siempre hay gente que empieza a contarla. De hecho, van leyendo miles y miles de variaciones de lo mismo según vaya buscando, entre los que hacen broma y los que se lo creen. Y es curioso, una sección donde vamos a ver que este mundillo nuestro tampoco está precisamente exento de eso. Y muchas cosas que se han ido diciendo, ya no solo esotéricas, pero de muchos tipos. Y esta es una de ellas, yo sí la conocía también de sus tiempos. Yo la verdad es que no he jugado a ese juego, pero vamos, no soy persona que se deje intimidar por esas cosas. Aún así, bueno, tampoco desmerezco el hecho de que es ya de por sí increíble lo que se esparce en este tipo de cosas. Yo solo digo, lo de los años 80 profundo, es bastante curioso, ¿eh? Los años 80 es lo que, buscando un poco, porque yo conocía la leyenda, pero no sabía esto de que lo relacionaban con el mundo, con los años 80 y que los casos de la policía, de Los Ángeles y todo eso, ya digo, seguramente todo será fantasía y broma, pero hostia, curioso cuanto menos. No, a mí lo que me he recordado, tío, es Silent Hill, cuando creo que era en el 4, el 4 era James Sullivan, creo que era el asesino, no me acuerdo exactamente el nombre, que estaba en un lado, luego iba para otro y los mataba a todos por el tema de los 21 sacramentos y todo eso. Me recordó un poquito eso del pasado, que se pasa hacia un videojuego y no sé qué, medio rollo raro, tío, no sé. Pues bueno, como bien dice Seth Gramonde, cada dos programas, más o menos, cuando veamos que tengamos algo importante, algo curioso que comentaros, pues tenemos esta sección más esotérica. Si alguno de los oyentes quiere aportar su granito de arena y decir que alguna leyenda, algo que conozca, algo que pueda ser interesante en este especie de cuarto milenio que vamos a hacer del Indie Podcast, pues evidentemente nos lo puede hacer llegar por mail si quiere comentarlo o que lo que comentemos nosotros, o si quiere decirlo él, pues evidentemente ya sabéis que este es un programa donde estáis todos invitados, podéis subir y comentar vuestra leyenda urbana, vuestra curiosidad del mundo del videojuego, que seréis totalmente agradablemente invitados. ¡Qué miedo, macho! Y bueno, vamos a proseguir entrando en esta vez en el popurrí de noticias. Se rumorea otra posible bajada de pantalones de Microsoft con su Xbox One, y es que en principio podría cambiar su política de publicación de juegos de cara a los desarrollos independientes. Le daría un poco más de libertad, no como ahora que siempre tienen que pasar por el filtro de Microsoft, y llegaría incluso la posibilidad de que lo autopublicasen. A ver si es verdad y los equipos independientes se vuelvan otra vez con la nueva consola de Microsoft. No, claro que no. Ellen Page se muestra visiblemente molesta con los creadores del videojuego The Last of Us. Obviamente, el parecido es evidente, pero yo pensaba que contaban con su beneplácito. Resulta que han cogido y han copiado la cara y ella no aparece por ningún sitio. ¡Qué máquina! Así, o más barato. Madre mía. The Crew, el nuevo juego de Ubisoft, contará con 10.000 kilómetros de carretera. Divididos por todo Estados Unidos en 5 zonas, nos da una imagen de lo grande que va a ser este nuevo juego de conducción, que aquí muchos de los zumbados esperamos con bastantes ganas. Porque es que yo no sabía echar las cuentas más o menos. La versión del PC de FIFA 14 no contará con el motor Ignis, porque se supone que los ordenadores son demasiado poco potentes para poder tirar de él. ¿Qué me están contando, por favor? Bueno, esto me parece una auténtica falta de respeto a los usuarios de PC, que creo que son tan válidos como los de consola. Es decir, que no lo hagas para PlayStation 3 ni para Xbox 360, lo puedo entender, porque ya pues, te dedicas a las nuevas tecnologías, te dedicas a la nueva consola, nueva generación, correcto. Pero que no lo hagas para PC. O sea, y sabiendo que cada vez hay más gente que juega en PC y que el mercado en PC es un mercado a tener en cuenta, me parece una auténtica locura de decir, no, es que todos los PCs son de gama baja y por dos que van a ponerlo a poder correr el motor, no hay ninguno. Pues adiós. Y lo admito, mi PC es de gama baja, o sea, yo sí que puedo jugar FIFA 14 en PC, el nuevo, pues gracias a que no han puesto ese motor, pero yo lo encuentro totalmente fuera de lugar, sinceramente. Pues es que volvemos a lo del Tomb Raider con el 3FX, por ejemplo, es un motor que pide, el 3FX cuando lo activas pide recursos, pero si tu ordenador tira lo pones, y si no, pues no lo pongas, oiga. Y si me vas a decir que es que usar el motor de por sí, cargar más el PC, oye... Perdona, no me vayan a decir ahora que ese motor, con todo lo nuevo y revolucionario que es, no es escalable como todos los motores del mercado. Porque es que, vamos, me estarían diciendo que es un motor parco, tosco, si no es capaz de escalarse a unos niveles y otros. Bajo mi punto de vista, esto es una manera muy tosca, como decís, de hacer hype, porque, hombre, que un PC no mueva un juego de fútbol, tío, que estamos hablando de un juego de fútbol. Es que hasta el juego de ping pong que salió para Xbox tiene mejores gráficos que el mejor juego de fútbol que se haya creado nunca. Que no nos fastidien, esto es una manera marrana de crear hype, y al mes o a los dos meses anunciarán que han hecho una mejora en el motor y que se ejecutan los PC. No hay más historia. Esto es algo que muchos de ustedes no queríais ver y que yo lo he recalcado mil veces y lo vuelvo a decir. Las compañías en general no les interesa programar para PC. ¿Por qué? Porque venden más en consolas. Entonces no le van a sacar el jugo que deberían sacarle. Casi de claro. Así que otra medida más de Electronic Arts en este caso, de que os digan, señores, vais a tener la versión bastante chustera en PC, y si queréis la buena, pasaros a consolas, que es donde está realmente la chicha y donde está el dinero. Pero Ricky, si una consola es un PC con una caja bonita, no, la arquitectura de Xbox es un PC, no tiene otra. Y que me digan que un juego en PCero no tiene un ordenador, no todos, pero bastante cercano a lo que van a ser las consolas de próxima generación, no sé yo, ¿eh? Pues es que no, a ver, es que esto Llegáis diciendo mucho tiempo, ¿no? Es que sacan las consolas para que se optimicen los PCs y demás. Pero los PCs, salvo que saquen juegos en exclusiva o las compañías les den por optimizarlas para PC, todas las versiones van a ser iguales que las de consola. Es que eso va a ser así ahora y siempre, salvo que sean juegos en exclusiva. A lo mejor el Crysis 3, pues sí, porque tiene un motor exclusivo para PC, y pocos juegos más aprovechan realmente la arquitectura y la potencia de un PC. ¿Por qué? Porque a las compañías no les interesa, necesitan más dinero, algo que ahora mismo los desarrollos de los videojuegos cada generación pues se van incrementando y demás, y no les compensa. Directamente la sacan con la que hay en consola, y si te gusta bien, y si no también. Es que es así de claro, que sea así. Ahora sacan una versión desactualizada. Oye, las versiones del FIFA hasta hace dos o tres versiones eran muchísimo peores las de PC que las de consola, y si no recuerdo mal siempre tenían peores puntuaciones que las de consola. No estoy de acuerdo, Ricky. En muchos casos son peores las de PC, porque en el PC esperamos más, y eso es algo que se ha comentado. Vamos, recuerdo haberlo comentado con más de un juego. Hace poco, analizando Resident Evil 6 precisamente, lo comentaba. Digo, mira, este juego a lo mejor en consola es aceptable, pero para los niveles de calidad que movemos en PC es malo. Eso lo dije en el análisis en su día, pero no fue aquí en Indie Podcast. El tema está en que una consola de hoy en día y un PC son iguales de programar. Tú no me puedes decir que es que les cuesta más trabajo programarlo para PC, porque no es cierto. Sí, hoy en día, yo te voy a hacer una pregunta. Perdona que te interrumpa. Te voy a hacer una pregunta. Tú ya tienes el juego montado, lo vas a sacar a PC. ¿Tú te crees que me voy a molestar en volver a rehacer los gráficos para sacar el juego de PC? Lo saco tal cual está, y si te gusta te lo compras, y si no, no te lo compras. Que así es claro, que no hay, tío, que rehacer nada, Ricky. Es que ahora mismo coges el compilador y le das a un botón de poner optimización para PlayStation 4, optimización para PC, optimización para Xbox. Le das al botón del de PC, le das al botoncito y lo compila. Porque el mismo compilador ya te hace los cuatro cambios. Si es que no hay diferencias gráficas, son los mismos polígonos, las mismas texturas, las mismas llamadas a procedimiento, es el mismo juego para todo. Porque yo creo que los si fuera dos tan consolas fácil, nuevas. Lo harían. Si fuera tan fácil darle un botón, lo harían. Pero como no creo que sea así de fácil darle un botón y que te lo compile y te lo haga todo de una vez, pues no lo hacen. Y ya está, tío. Te mejorarán en ese caso dos cosas. De hecho, muchísimos juegos están saliendo en ese plan, Ricky. A mí los movimientos que están haciendo aquí con el FIFA me huele más a maletín por debajo de la mesa e intentar darle bombo y a la salida de las consolas. Eso es una noticia de estas de high de consolas. Dentro de un mes o dos estarán anunciando lo contrario, fijo. Mira, totalmente de acuerdo con Seth. En el Borderlands 2, en PC, tiene la opción de poner el physics, ¿vale? De que se ve la tierra moviéndose cuando tiras una granada, los líquidos, con una calidad muy, muy aceptable. Bueno, muy bueno, que está muy chulo. En consola eso no lo tiene, ¿vale? Porque no da la potencia. En PC, mi PC lo mueve, el PC de Amunigi, por ejemplo, no, ¿vale? Pues lo tiene anulado y ya está. ¿Y por qué? Aquí sí y en la siguiente ya no, al revés no. No tiene sentido eso, como está diciendo Seth y José, eso es maletín claramente. Y máximo porque hoy en día lo único que están haciendo con los juegos es tener varios sets de textura, como hacen en PC. Pero es que eso parece que es una cosa que en consola es como un invento nuevo, y en PC llevamos años teniendo botones en las opciones que ponen textura de baja resolución, textura de media resolución, textura de alta resolución. Y ya está. Tú programas el juego con las texturas de resolución ultra y después empieza a recortar calidad según lo vayas a hacer para una consola o para otra. Y punto. Es lo que están haciendo y es lo que van a hacer con el Watch Dogs. O sea, la versión de PC y de las consolas de nueva generación será la más bruta. Y después, para hacer las consolas de Play 3 y de Xbox 360, pues lo que van a hacer es empezar a quitar cosas, empezar a quitar iluminaciones, empezar a quitar detallitos, hasta que tire con un rendimiento de unos 30 frames por segundo, porque es que a 60 no lo van a poder correr. O sea, es una tontería. Esto es una noticia para decir, no, es que la PlayStation 4 y la Xbox 3, One son tan potentes que un PC de hoy en día no puede ni soñarlo. Una mierda. No me van a decir a mí que esa consola es más potente que una Nvidia Titan, por poner un ejemplo. Simplemente, vamos, una reflexión tontucia y estúpida. Si el Watch Dogs sale hasta para Play 3, y ya creo que no voy a desarrollar mal argumento. Y ya está, y esa es la noticia. Pues después de esta intervención enigmática de José, nosotros vamos a cerrar el popurrí con esta diversidad de opiniones que hay respecto al FIFA y al PC y la consola, y vamos a entrar al notición. bien hemos abierto el programa, vamos a entrar en el meollo del asunto, vamos a hablar de uno de los grandes bombazos que ha pasado en este 3, o mejor dicho, posterior al 3, y es que Microsoft pues poco ha tardado en, con perdón por la expresión, bajarse los pantalones o bajarse del carro. Y es que ya lo decía al principio Don Matrick, el presidente de la corporación Microsoft de la, lo que sería el entretenimiento interactivo, y es que decían que no iban a cambiar su política, ya le parecía que su política era la correcta, sobre todo cuando le preguntaban con el tema de la segunda mano y lo de la conexión y demás. Decían que no, que Microsoft iba a seguir con la política dada, que habría que conectarse 24 horas, que lo de la segunda mano, que el mercado, que el dinero, la economía. Es más, soltó algunas perlas tan gloriosas como la de decir, cuando le preguntaron por el tema de la conexión, y le dijeron que había mucha gente que no podía tener conexión, o cuando alguien querría llevarse la consola a otro sitio y no disponía de conexión a internet, él respondió sin apenas pestañear, pues decir, pues mira, si no tienes conexión, hay una maquinita muy bonita que se llama Xbox 360 que no requiere de conexión a internet. Cosas así, pues, era lo que hacía cabrear más aún a la comunidad de jugones. Pues bien, hace apenas, pues desde cuando oigáis esto, pues hará una semana y unos días, que Microsoft ha dado la vuelta a la tortilla, ha dicho, mira, no vamos a tener conexión a internet 24 horas, no vamos a ver lo de la segunda mano, etcétera. Es decir, todo aquello por lo cual se le había vilipendiado, se había criticado, evidentemente nosotros también lo habíamos hecho, la mayoría de nosotros, ahora pues ha dicho que no. No sabemos si, como bien decíais antes, que ha sido por tema de los maletines, de que si la comunidad, de que las compañías, etcétera, pero finalmente Microsoft ha dicho, hey, mejor todo lo que he dicho, me retracto. Quizás Sony también ha tenido algo que ver en la política de PlayStation 4. Lo que sí que sabemos es que ahora mismo, ahora por ahora, las dos consolas a nivel de política más o menos siguen igualadas. Por lo tanto, de momento vamos a poder continuar con la segunda mano y no vamos a requerir de conexión 24 horas, al menos para poder jugar tranquilamente a nuestros juegos. Nada, Monique, si no me equivoco, lo que sí se requiere es conectarla por primera vez a internet. Creo que llegué a escuchar que es una... No sé si para variar la consola o qué. No ha quedado clara esa parte de la noticia, pero vamos. Como se suele decir, dicen que rectificar es de sabios. Y aquí Microsoft yo creo que ha hecho algo que la comunidad de jugona, lo hemos comentado aquí y ya lo he dicho muchas veces, estábamos en totalmente desacuerdo. De hecho, lo que nos echaba para mucho la Xbox One era la política de segunda mano y el estar 24 horas conectado. Es cierto que yo tengo mi consola siempre conectada a internet, es verdad, y que alguna vez esporádicamente la he llevado a casa de un amigo o algo y sin necesidad de internet podía jugar, evidentemente. Pero es que era algo que pedíamos a gritos yo creo que toda la comunidad jugona, que no se diera adelante eso, porque si tuviera éxito, estaba claro que Sony las acabaría copiando por presión de la distribuidora y se hubiera acabado con el mercado. De hecho, uno de los comentarios míos que hice en L3, digo, el que se quiera comprar Xbox One, que lo haga, pero que no siga con la política de juego de segunda mano, porque es que encima ni ellos mismos sabían cómo iban a hacer. De repente, podías dárselo a un amigo, ahora se lo puedes dejar a 10, necesitas tiendas oficiales para venderlo, ahora lo puedes vender no sé qué, ¿sabes? Ni ellos mismos sabían cómo lo iban a montar, y al final yo creo que era tan jaleo y tanta historia la que tenían que tener ellos para poder vender juegos de segunda mano y demás historias, que yo creo que lo mejor que han hecho es dar marcha atrás. Se acabó eso y ya el día de mañana, si se acaba el formato físico, nos atendremos a lo que haya, pero de momento deja las cosas como están, que funcionan, que la gente se anime a comprar, que haga con lo que quiera con los juegos, porque cuando tú lo compras es totalmente tuyo, y yo creo que es la mejor noticia que ha podido dar Microsoft después del E3. Hace poco Cliff Bleszinski en una entrevista daba unos motivos por los cuales él sí creía en las políticas de Microsoft. Y cuando aquí hablamos de las políticas de Microsoft, dejamos claro que lo que hacía Microsoft era darle manga ancha a las desarrolladoras. Y creo que con ese argumento se debería de haber defendido el tema de la conexión, el tema de la copia de segunda mano y tal. Yo estaría de acuerdo en que la empresa diera carta blanca a las desarrolladoras a que bloquearan su juego o no lo bloquearan. Ya se vio como Ubi tuvo que dar marcha atrás con esta gilipollez. Hace poco EA Sports también ha tenido que dar marcha atrás con esta gilipollez, con el tema de el pagar para jugar online si compras juego de segunda mano. y vamos, que se sabe lo que funciona. Entonces, el hecho de que o bien Microsoft no supo explicarlo, o nosotros no supimos entenderlo, ha hecho que este tema se descontrole totalmente. En la entrevista donde Klee explicaba los motivos y decía que íbamos a ver más micropagos, íbamos a ver más juegos por partes y tal, daba unos motivos que eran bastante serios por el cual la política esta de los bloqueos se sostenía. Ahora bien, que es donde no se sostiene. Ahora bien, si tanto cuesta sacar un videojuego, si al estudio le cuesta millones de dólares de desarrollo, tiempo, yo no sé cuántos millones puede costar, pero vamos, hay juegos que tienen casi, bueno, no, de producciones de películas, no, tampoco vamos aquí ahora a decir tonterías, pero bueno, que tiene unos grandes presupuestos, ¿cómo es posible que luego peguen los bajonazos de precio que pegan tan brutales? Y a mí me gustaría saber si Blefisky sabe que, por ejemplo, en España los juegos valen 60 pavos o 70, el doble que en Estados Unidos, el doble de media, del día de lanzamiento aquí se paga el doble. Entonces, esto es como el cine, que las cosas no van mal porque nosotros pirateemos, porque nosotros descarguemos o lo que sea. Yo en mi caso no he jugado ningún juego pirata. Aquí, si la industria va mal, es por la extorsión, y es con esas letras, extorsión, que sufrimos los jugadores, que al final nos vemos obligados o a no jugar o están migrando de una plataforma a otra porque ya no nos podemos mantener los costes de aguantar una, por ejemplo, jugar en consola o jugar en todas las consolas. A las portátiles también me estoy refiriendo en este tema. Hace un tiempo compartí en Facebook una de estas viñetas de broma que suelen hacerse, en la que salía Microsoft y Sony como si fueran dos personas con máscara y gabardina, diciendo Microsoft: entonces estamos de acuerdo en que cuando saquemos nuestras consolas vamos a meter el DRM tal y cual, ¿no? Y Sony contestaba: sí, claro. No sé hasta qué punto es cierto o es solo una broma, o realmente puede haber algo de verdad en este tema, porque o eso o me cojo la otra teoría conspiranoica que hay de que Microsoft ha hecho todo esto para impulsar sus ventas, como de hecho está pasando ahora. Porque, señores, decidme qué compañía, tenga los planes que tengan, se pasa toda la E3 y una semana más dando noticias y declaraciones a cual más perra. Porque, en serio, si pretenden vender, yo no entiendo qué es lo que estaban diciendo. Porque es que desde la primera preconferencia, pasando por lo que soltaron luego, y pasando por las declaraciones esas que hemos comentado antes, del estilo de: si no tiene internet, pues cómprate la anterior consola y cosas de ese estilo. Señores, una cosa es ser demagógico y otra cosa es ser gilipollas, como han hecho esto, que es lo contrario. Y no me cabe en la cabeza que una consola como Microsoft, o sea, una compañía como Microsoft, tenga tantísima soberbia y sean tan tontos como para soltar esas berracadas. Vamos, es que me parece incomprensible, lo cual me hace pensar que han decidido coger el rol de villano durante la conferencia para que la gente se paranoiara, para dejar que la competencia saltara un poco y después recular. Pero, señores, no olvidemos un detalle: el Kinect sigue estando obligatorio, y eso no se le quita, y a mí personalmente es una de las grandes cosas que me impulsan ahí hacia la otra. Pues muy bien. Bueno, mira, justo lo que voy a comentar viene a colación de lo que ha dicho Seth. Yo lo dije desde L3, yo creo que Sony se ha escondido detrás de Microsoft a decir... Yo creo que tenían las mismas posiciones, pero cuando vieron que Microsoft las hacía y la gente se llevaba las manos a la cabeza, hostia, no, pues nosotros ahora lo vamos a cambiar, vamos a hacer un vídeo muy gracioso en el cual decimos que nosotros la segunda mano o cómo prestamos un juego es dándolo normal y corriente. Y así nos sacamos un... O la gente, nos hacemos con el favor de la gente y vendemos nuestra consola a mansalva. Entonces yo aquí que no veo ni buenos ni malos, porque creo que Sony iba por lo mismo, vio cómo se comportó la gente, dijo que no. Y Microsoft, a mí, la verdad es que no me afectaba mucho las políticas que tenían, porque yo casi siempre la tengo conectada a internet, no, la consola no me la llevo a ningún sitio, no compro juegos de segunda mano. Sí que me jodía lo de dejar los juegos, porque sí que se lo puedo dejar a alguien o pedir algo prestado, sobre todo porque en mi casa hay dos Xbox y entre mi hermano y yo a veces nos dejamos los juegos, y sí que me jodería bastante. Aparte, las políticas a mí dictatoriales nunca me han gustado, aunque a mí no me afecten. A veces sí que me he decantado por otra cosa, por simplemente la política que llevaba. Pero bueno, lo de echarse atrás yo creo que ha sido lo más inteligente que podía hacer. Si hubiera seguido en sus treces, creo que se hubiera hecho mucho mal. Entonces, en ese sentido sí que bueno, que creo que está bien, aunque la gente va a seguir apoyando Play 4 porque el daño yo creo que mucho está hecho ya. Entonces, a colación de lo que comenta Robert, y os hago la pregunta a todos, ¿creéis que aunque haya habido ese cambio de política, no sabes si voluntaria o obligatoria, no sabemos si ha habido una cosa o la otra, pero creéis que realmente, o sea, le ha afectado negativamente o no, o el hecho de decir, ostras, mira, ha cambiado, le va a cambiar las tornas y la gente lo va a ver con más buenos ojos, o no, sinceramente es que esto le va a pasar factura a Microsoft? Yo, por lo menos para mí, bueno, escuchando José y Seth, que se han dicho que le sigue tirando más Play 4, pero yo creo que los dos son tíos listos y saben de lo que habla, pero hay mucha gente, sobre todo en internet, muy hater, de estos que odian a las cosas por odiarlas, y ya dicen, no, pues ahora por perrería, como Microsoft dijo aquello, yo me sigo comprando la Play 4. Pero bueno, tienes que decir, hostia, pero a lo mejor es que te gustan más los juegos que van a salir pa Xbox One. No, pero como dijo esto, ya no, porque ya me cae mal. Hombre, es cierto que yo lo comentaba, que a mí me tiraba más la Play 4 por el tema de la segunda mano y todo ese tema. Es verdad que hay juegos de la Xbox One que me llaman, pero el tema de la segunda mano pues es algo que tienes que valorar, ¿sabes? Si eres como yo, que cambias y demás. Pero ¿qué quieres que te diga, Monique? Ahora lo modifican, pues ya veo a la consola de otra forma diferente. Dice, oye, pues mira, se equipara lo que tiene PlayStation 4 y veo las virtudes que tenía la consola, que es un mando que yo creo que el mando de Xbox es mucho mejor que el de PlayStation. Servicio online seguramente, pues ya con toda la experiencia que tiene Microsoft, lo seguirá teniendo bastante bien. Y son añadidos ya que ya tienen. ¿Dudaba por lo de la segunda mano y la consola permanente? Porque si no lo tienes internet, tienes ahí un trasto que no sirve para nada. Pues sí, que ahora lo quitan y ya no hace falta internet y puedes vender los juegos de segunda mano. Oye, pues me replantea la historia de decir, pues ahora lo mismo, ya no me compro una Play 4, me compro una Xbox One. Pues mirad, yo no creo, o sea, yo soy del tipo de persona, y sé que no soy el único, no lo digo como que yo soy el más listo, de las que espera y nunca coge las cosas de salida. Es cierto que todo este bombardeo de publicidad afecta a lo que son las reservas, que son las previsiones de venta iniciales, y lo que es el tema de las compras de salida, que todos sabemos que son las más caras. Pero después hay una gran cantidad de usuarios que vamos a pasar de este tema, que obviamente la declaración, el cambio de ruta de Microsoft va a hacer que en un momento dado nos planteemos comprarla, cuando a lo mejor estábamos diciendo, mira, y os quedáis, porque es cierto que era bastante de que si la conexión, que si esto, que si el otro, se estaban pasando. Pero aparte de eso, yo creo que lo que va a decantar el mercado va a ser los 6-7 primeros meses y lo que cada una de ellas tenga preparado. Y no me refiero a lo que enseñan en las conferencias, porque bueno, si por eso nos tuviéramos que agarrar, los que hayan comprado la Play 3 esperando el de Last Guardian, todavía estarán esperando, ahora que se compren la Play 4. Yo me refiero siempre a lo que haya de salida, y cuando pasen los meses y veamos los catálogos de ambas, yo creo que eso va a ser lo que decante al comprador. Digamos que Microsoft ha igualado la torna. Ahora falta que el comprador diga, ¿me compensan los $100 más o 100 euros más por los juegos que tiene Microsoft? ¿O me compro la Play 4 y cuando baje el Xbox dentro de un tiempo me la compro? Y yo creo que ahí va a estar la pugna, lo que saquen en estos meses. Bueno, yo creo que antes Robert ha dado en la clave con el tema de los haters y con el tema de pensar la compra. Y realmente yo no es tanto por el cambio de filosofía, que ya te digo que en algún momento puede incluso verlo justificado. Y de hecho, si Microsoft hubiera dicho que simplemente el tema de capar, no capar los juegos, lo deja en manos de la desarrolladora, a mí eso me habría valido como argumento. El problema por el que yo me voy a decantar en principio por Sony es simplemente porque la máquina está más madura. Es decir, yo creo que de los fallos de Sony, de PlayStation 3, han aprendido. Esto es sacar el mando a plazo, que si primero no tiene vibración y es así, luego con vibración, luego con el doble de vibración. Creo que sacar la máquina media lo han aprendido. Y luego, pues, que creo que la política no la van a cambiar. También aprendieron de Play 3 que el tema de la retrocompatibilidad le costó ventas, porque le costó ventas. y Microsoft me parece muy fuerte que haga todo lo contrario de lo que ha hecho grande a Xbox. Hablamos de la retrocompatibilidad, hablamos de la versatilidad de los juegos, del online, que tiene un lead guapísimo, pero es que parece, es decir, parece que en cuanto una compañía se hace con el con la cima de la montaña, pues ya puede permitirse pues eso, saquear a la gente y a las compañías. No lo olvidemos que también saquean a las compañías. Y entonces de ahí viene mi malestar con la compañía, que no, estando en primera posición y pudiendo tener una filosofía mucho más amigable con todos, con desarrolladores y jugadores, va y se lanza al saqueo. Entonces, bueno, pues simplemente no es que no compre equipo tal, ¿no? Es que es una compañía que tiene una ideología que ya veo que conmigo no va. Que el día de mañana cambia la política en muchas cosas y tal, pues estupendo, pues nos pillaremos la máquina. O que estudios que nos molan mucho a todos se deciden por esa máquina en exclusiva y tal, pues vale, pues se pilla la máquina. Pero entonces pillaré la máquina, no ni su desarrollo ni la filosofía de Microsoft, sino me pillo una máquina como puerta de entrada a esos títulos que no tendré otra opción de jugar. En cambio Sony, pues sí se ha creado, es decir, sí es una máquina, una marca que me resulta mucho más cercana, tanto por lo que dijo con el tema de la segunda mano y la filosofía, por cómo lo dijo, que creo que, bueno, ya se ha referido ante amo a cómo lo dijo. Una pregunta, y también ha sido colación lo que comentas. Esto a mí me ha recordado, no sé quién lo dijo, si lo dijo alguno de vosotros, también me ha hecho pensar. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con PlayStation 2 y Xbox. Es decir, cuando PlayStation 2 dominó el mercado, y lo dominó, pero vamos, sin lugar a dudas, vino Xbox, la consola era mejor, pero las ventas están ahí y demuestran que Play 2 le pasó la mano por la cara. También es verdad que Play 2... Amo, he dejado de escucharte, he dejado de escuchar a todos. Ahora te escucho, perdón. ¿Los demás me escuchabais? Sí, yo sí. Ah, ¿sí? Vale, empiezo todo de nuevo entonces, José. Vale, perdona, pero es que he dejado tranqui, no sé. Tranqui. Mira, José, a colación de lo que estás comentando, hay una cosa que, bueno, está dando vueltas a la cabeza, no sé si lo habéis comentado alguno de vosotros, pero está dando vueltas al coco, y me recuerda mucho a lo que pasó con PlayStation 2 y Xbox, la primera. Es decir, PlayStation 2 barrió el mercado, fue una locura, aunque Xbox de potencia era más fuerte, y PlayStation 2 le pasó la mano por la cara. También es verdad porque salió bastante antes que Xbox. El caso vengo a decir que, bueno, cuando salió esta actual generación de consolas, la que tenemos ahora, Xbox salió antes, Xbox 360, y PlayStation 3 salió más cara, con más tonterías. Como era la dueña del mercado y decía, oye, pues me parece que a mí lo que vaya a hacer, pues lo hace la gente, lo comprará, lo hará, porque PlayStation 2, ahí están las ventas, hablan por sí solas, pues en PlayStation 3 va a pasar lo mismo. Y no fue así, la gente se fue sin ningún miramiento hacia Xbox, porque dijo, ostras, me ofrece juegos buenos, me ofrece una máquina barata, mejor, pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y Play 3 se pegó el gran talegazo, que es lo que nos sorprendió a todos. Los 600 euros de salida, o 700, 600 euros de salida que salió, y todo eso luego tuvieron que recular, y bueno, les costó bastante alcanzar a Microsoft. Bueno, ahora dicho, lo que ha pasado, todavía no lo ha alcanzado. Y bueno, lo que ha pasado ahora con Sony y Microsoft me parece que ha pasado totalmente, pero cambiando los papeles. Y Microsoft ha dicho, la gente va a hacer lo que yo quiera, y Sony ha dicho, hey, que no, esto no funciona así, y ahí a los hechos me remito. Lo que comentas, Moniki, que por qué la Xbox One si era más potente que la Play 2 o a ventas comparadas con esta consola, o ya la inversa, que PlayStation 3 era más potente que la 360, y cómo es que la 360 ahora mismo tiene más ventas que PlayStation 3, no por mucho, pero es verdad que le ha dado un poco Microsoft la vuelta a la tortilla en una generación. Y yo creo que el motivo, a pesar de que tú tengas una consola más potente, le saques en gráficos a lo demás, es siempre lo mismo, y es por lo que nos tenemos que decantar siempre, son los juegos, tío. PlayStation 2 tenía una batería de juegos, una serie de juegos que arrastraban a los jugones. El Pro Evolution era uno de ellos y Microsoft luchó por tenerlo y al final lo consiguió. Puede que tarde o puede que tardaran demasiado, pero es que es así. Con la consola Microsoft te pongo un ejemplo que yo creo que es el tuyo y el de mucha gente. Porque se compró mucha gente la 360. Hay un juego que se llamó Dead Rising, que fue en exclusivo, y que hizo que mucha gente se decantara por esta consola. Yo mismo, arrastró masas. Es un juego que dice, hostia, esto es novedad, esto es lo nuevo. PlayStation 3, pues no sé si había arrancado o demás. Dice, oye, pues mira tú qué bien lo que acaban de sacar, que esto va a ser la leche. Y entonces coge y te compras esa consola. A lo mejor no tienes dinero para comprarte más, pero ese juego, esos dos juegos, te dicen, ostras, pues me voy a comprar esta consola. O si no me equivoco, en el caso de Seth, le tiró bastante también el Metal Gear Solid 4. Si no, si me equivoco, que me diga lo contrario. Pero es que son juegos que dicen, te demarcan por A o por B. Y eso es lo que tienes que mirar a la hora de comprar una consola. Es cierto que está en el tema de las políticas y demás, que ahora mismo está en boca de todo por todo lo que ha pasado con la Xbox One. Pero al final lo que te hace decantar es, ¿qué juegos son los que me gustan? Esto, pues me voy a esa consola y punto. Sí, pero yo, más que los juegos y lo que decantara, me refiero un poco más a la política. Es decir, a las políticas de las propias compañías, no a la reacción de la gente. Es verdad que todos lo hemos dicho, los juegos, o sea, lo que marca que compres una consola u otra, básicamente es el catálogo, la biblioteca, lo que vas realmente a jugar. Pero quizás yo me iba un poco más por la rama de la política, de ver que una compañía es fuerte en un momento, como lo ha sido Microsoft ahora, o como fue Sony en su momento de PlayStation 2, que no digo que ahora no sean fuertes, pero estamos hablando de más fuertes todavía, y ver cómo quizás tener ese poder es lo que les da esa falsa expectativa de pensar que pueden hacer lo que quieran con el público, que el público va a seguir comprando sus productos sin miramiento. Y como bien estamos viendo, el público no es tonto, el público sabe lo que quiere y el público no va a pagar más por menos. Y evidentemente, por suerte, estamos en libre comercio, estamos en un sitio de competitividad alta económicamente hablando, y por suerte tenemos las peleas entre unos y las otras. Dejo al margen Nintendo quizás porque, como ya sabemos, juega en otra liga y la ella, pues mira, va haciendo y tiene sus fans y sus juegos, y eso lo dejo al margen. Pero sobre todo los que somos más de Sony o Microsoft, también dejando al margen el PC, pues tenemos la suerte de que vayan compitiendo entre ellas, porque a lo mejor si solo existiese una que tuviese todo el monopolio, quizás estaríamos hablando de eso, de que no habría esa competitividad, no habría esos precios, no habría esa política tan, en ese caso, amigable al usuario, sino todo lo contrario, lo que estaba intentando hacer Microsoft. Es que comentaste que los usuarios siempre pasamos por todo, y yo creo que ese es el problema, que te sacan DLCs y pasa por cajas, te pasa no sé qué, y claro, las compañías ven que ahí sacan tirón, de ahí que luego al final, pues con el tema de los pases de temporada, los pases online y demás, pues ha visto que el que no se lo compra a segunda mano, pues no se compra el pase online, y para eso te lo compra nuevo, es que es así. Y lo que hay que hacer es políticas de este tipo, que la gente se conciencie y que no pase por el aro. Es que luego al final, no, es que nos ponen no sé qué historia. Oye, pues si siempre las compras, ¿qué te van a hacer? Las compañías son tontas y donde hay dinero se van a tirar. Pero muchas de esas filosofías están cayendo también, ¿eh? El pase online, de hecho, creo que el online pass no, pero el online season, por ejemplo, se ha caído, creo. Poco a poco hay cosas que los usuarios se van dando cuenta, y yo no creo que todo el mundo de los que compraban trajecitos en el Street Fighter 4 cuando esto empezó vayan a seguir comprando armaduras de caballo ahora. Es decir, yo creo que la gente va aprendiendo, y esto yo creo que va a quedar como una moda, cosa que es inevitable. Por otra parte, eso de que Nintendo juega en otra liga, Nintendo está jugando en una liga en la cual de hecho ahora han perdido el Dragon Quest como exclusividad, el Dragon Quest 10, y van a perder también el Deus Ex. Es decir, ¿qué es lo que les va a quedar a Nintendo? Las exclusivas de Nintendo, que son los únicos que no se bajan del carro. Y el Bayonetta. Sí, el Bayonetta, que a ver si no se baja el Bayonetta también cuando pase un X tiempo, ¿eh? Que eso está por ver. ¡Uy, uy, uy! Yo simplemente, para acabar, solo decir que vamos a comparar lo hecho de una compañía y de otra. Y hay un juego, como por ejemplo Gran Turismo, que a día de hoy Sony lo mantiene de una manera excelente con la última actualización, la 2.13, creo que esta misma semana. Nos podemos ir a los Uncharted a ver qué descargables tiene, los God of War, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy viendo aquí los Resistance, los Little Big Planet, los Killzone, es decir. Si comparamos los títulos exclusivos de una compañía y con otra, y comparamos los DLC, la calidad de los títulos y cómo ha tratado al jugador, que es como lo que no tenemos que, es con lo que nos tenemos que guiar, pues yo creo que esta generación, sin duda, de cara al jugador, PlayStation es la que gana por goleada. Si esta misma filosofía la piensa mantener y además piensa extender esta política a los estudios, pues ¿qué más queremos? Totalmente de acuerdo. Yo, para finalizar, quería resaltar una pequeña idea que comentó José y se pasó un poquito, yo creo que entre todo lo que hemos hablado, que es la de la bajada de precios de los juegos. Es que la política que quería Microsoft era, no sé qué cuál quería, pero es que si te pones a pensar ahora mismo, parque de consolas que hay actuales de PlayStation 3 y Xbox 360 son 75 millones. Los juegos salen a 60 euros, pero es que hay mucho, no tarda un mes, baja a 40 euros y todavía le sacan beneficios. Pasan 5 meses y ya no está a 40, está a 20. Y yo creo que todavía sacan beneficio. E incluso hay juegos que los encuentras a 10 euros en las tiendas. y yo estoy seguro que todavía le sacan beneficios. Y es que es tan fácil como multiplicar que 20 millones de usuarios se compran a un juego a 10 euros, multipliquen y saquen cuenta, señores. Y me dirás que si no es así, si los precios de los juegos fueran eso, no sacarían una cantidad de dinero enorme las compañías. Lo que pasa es que, claro, quieren dinero fácil, pues es lo que tienen. De todas formas, con respecto al tema del dinero, no son las desarrolladoras las que lo quieren. Quien lo quiere son principalmente las distribuidoras. Exacto. Con el tema de los DLC, no seré yo quien el detractor de los DLC de calidad. El problema es sacar dinero por sacar dinero, pero tenemos un mogollón de spin-off y de historias guapísimas. No sé, ahora mismo estoy viendo el Deus Ex desde aquí, que tiene un DLC increíble. Sí, el problema no es el Borderlands. El problema es las tonterías que nos cuentan para vendernos los juegos como le da la gana. El tema, por ejemplo, de vendernos los juegos por capítulos. Pero qué estupidez es esa. Es decir, ¿cuándo han dejado los juegos de ir por capítulos? Sí, que es el Uncharted 1, 2 y 3 o el Gear of Wars. No son capítulos. Es que, es decir, son formas simplemente de saquear hasta donde se pueda. Lo que pasa es que, gracias a Dios, la comunidad, como esto, somos todos friki y tenemos algo de conocimiento para saltar una regla, si nos tocan demasiado los huitos, pues no se pueden pasar. Pero si no fuera por eso, a día de hoy ya estaríamos pagando pues lo impagable, lo imposible. Qué poca vergüenza hay que tener. Pues después de este largo y extenso debate que nos ha traído Microsoft, la segunda mano y las políticas de las compañías, nosotros vamos a ir prosiguiendo con el programa, ya estamos entrando en la recta final, y vamos a ver, ya sabéis que empezamos nuevo mes de julio, qué vamos a tener con las novedades que quizás van a venir o no de este cálido mes de 2013. Así que evidentemente estamos entrando en la cesta de Rikis. Rikis Night, tú que eres el ojeador por excelencia del Indie Podcast, ¿qué tenemos para este mes de julio? ¿Ahorramos las cajas para las nuevas consolas o hay algo que digas, no, hay que echarle el guante sí o sí? No te digo nada, te lo digo todo. Ahórratelas para irte a la playa, porque poquita cosa es la que sale. Yo creo que la mejor beneficiada es la Nintendo 3DS, que va a recibir el Inazuma Eleven 3 y Mario & Luigi Dream Team Bros. Un título que salió para PC y que ahora se acerca a las consolas, el Painkiller Heraldon Mathias, lo tendremos en el mes de julio. Aparte, para mi amigo Sega Ramonde, que sé que los tiene todos, pero es que esta edición no es que se la puede pasar, exclusiva para PlayStation 3. Metal Gear Solid del Legacy Collection, con todos los Metal Gear habidos y por haber. Y ya para último, un título exclusivo para la Nintendo Wii U, lo nunca he visto, yo es que la verdad es que esta gente de Nintendo nos sorprende cada vez más, que es el New Super Luigi U. Así que si queréis jugar lo mismo con Mario pero con Luigi, pilladlo. ¡Qué bien, qué guay! Pues esas han sido las novedades que nos van a venir para el mes de julio. No es que sean muchas, la verdad. Ya sabemos que en tema de verano siempre decae mucho, luego en septiembre vuelve a remontar, y más ahora que van a ir las nuevas consolas. Así que bueno, como dice Rikis, yo quizás si tenéis algo de pasta, sin duda me iría para el Last of Us si tenéis la PlayStation 3. Y si no, pues oye, chiringuito playica, correcto, cervecica, clarica y payita. En verano apetece. ¡Qué maravilla! Pues después de esta cesta de Rikis, nosotros vamos a continuar con la recomendación del experto. Drikisnale, también que tienes ganas hoy de hablar, ¿qué nos recomiendas para este programa? Bueno, pues yo voy a recomendar una radio online que se llama Sky FM, en la cual si estás en el trabajo y estás cansado de la Kiss FM, los 40 y Máxima y demás, que siempre pasa lo mismo, ahí os vais a encontrar una variedad tremenda de radios online y una variedad, pero yo creo que enorme, de todo tipo de música, desde música para relajarte, desde pop, desde rock de los 60, pop de los 80, pop de los 90. Vamos, una variedad tremendísima de música, pasando por jazz y demás. De verdad que si os gusta cualquier estilo de música o queréis escuchar cosas totalmente nuevas, ahí os vais a encontrar con una cantidad tremenda de radio. Para el trabajo viene fenomenal, para no estar escuchando siempre lo mismo. Y de verdad, yo la recomiendo, que os paséis por ahí, buscáis la música que más os guste, lo clicáis, es totalmente gratuita y tenéis una variedad enorme de música y os olvidáis de los típicos de los temas de los 40 y demás. ¡Ay, qué bueno! bonito. Pues para todo el mundo que le guste la buena música ya puede aprovechar la recomendación de Rikis. Y nosotros, ahora sí que sí, lamentablemente, tenemos que cerrar el programa. De puta madre. Ha sido un placer tenerles otra noche más con nosotros, otro programita más, otro indie podcast más, un programa donde hemos tocado pues todo lo que viene relacionado con el E3, que deja mucha cola, estamos bastante resacosos, pero bueno, que creíamos que era conveniente porque teníamos que hablar sobre todo de Microsoft y las políticas que están tocando, y evidentemente ver a dónde va a llegar todo esto y si le va a pasar o no factura mediante la compra de los jugadores. Así que bueno, todo, como ya decimos, el tiempo lo dirá. Lo que sí que sabemos ciertamente es que volveremos de aquí 2 semanitas para estar con vosotros, para daros nuestras experiencias, nuestra visión del mundo del videojuego, nuestro bizarrismo y, como no, para pasarlo todos bien en este loco programa entre amigos. Así que me despido ya, empezando por el señor Ricky Knight. Un abrazo muy muy fuerte, Ricky, y nos vemos en breve. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. Pues nada, chicos, nos vemos en 2 semanas, que ya empiezan los calores después de esta pasada noche de San Juan que fue ayer mismo, que ya para cuando salga el programa ya ha pasado casi una semana. Y nada, a ver si ya pueden pasarse los próximos días más gente con el señor Rodis y Long, que hace tiempo que no se ve por aquí, cada vez somos menos, y a ver si anunciamos en los próximos programas los nuevos fichajes de temporada, que como en el fútbol tendremos que empezar a ver el mercado y a ver qué podemos fichar. Bueno, noticia un poco ahí traicionera que ha lanzado el señor Rikis. Bueno, ya ve de qué estamos hablando, porque es verdad, vamos, así como la nueva sección, el Indie Podcast va a tener varios toquecitos, varias cosas nuevas, y esperemos que os guste. Pero de momento no podemos desvelar nada más. Señor... Para lo que se paga no soy yo, ¿eh? Para lo que se paga... ¡Bueno! Señor José Jabalí, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en breve. ¡Hasta luego, figura! El milenarismo va a llegar... Pues nada, un programa muy esperado después de la 3. Teníamos ganas todos de decir lo que pensábamos. Y pues sí, un poco lo que ya ha dicho. Y que cada vez estábamos menos. Y que hace falta aquí toda la trupe. Hasta dentro de semana y muy buen programa, chicuelo. Y a disfrutar veranico, que hace falta. El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Robert Blázquez, un abrazo también muy muy fuerte, señor. Cuídate mucho y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. La decadencia del humanismo. Pues venga, nos vemos en 2 semanas. Y aquí no se ficha nadie. Que cada vez que uno quiere hablar y ve que tiene a 14 personas por delante, pues se le quitan a uno las ganas, al final no digo nada. Y hoy que somos poquitos, se habla a gusto. Así que el que no haya venido, pues se queda fuera ya, y el que aquí no se ficha nadie. Mira si es buena persona. Seth Gramonde, acabamos contigo. Un abrazo muy muy fuerte, colega. Cuídate mucho y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Conmigo gripaban. Un abrazo a todos, nos vemos en 2 semanas, como siempre se dice, y ahora que llega el veranito habrá que ir preparándose para hacerse unos pocos de juegos, que después, con los follones, falta tiempo. Claro. Pues estos han sido los tumbados de esta noche, un abrazo muy muy fuerte a los que faltan, a Rudizzi y a Lons, que no han podido venir por varios motivos. Esperemos que puedan estar de aquí 2 semanas con nosotros. Y lo que sí que es cierto es que nosotros sí que estaremos comentando la nuestra, hablando con el bizarrismo y el zumbadismo. Así que no dejéis de sintonizarnos y nos escuchamos en el próximo programa del Indie Podcast, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Me ha aportado confianza, seguridad en mí. Y el Final Fantasy XIII, que también tenía ganas de cepillármelo, así que estoy bastante rolero últimamente. ¿Sabes que Ari se muere, verdad? ¡Spoiler! ¡Oh! Hay un truco para resucitarla. Sí, tienes que conseguir los soldaditos Shinra, 1.24 consigue los 24. ¡Ey! Pues te cuento yo una que leí en un foro. A ver. Ponía el tío, bueno, no me acuerdo bien, pero tenía... Tienes que conseguir no sé qué, el chocobo dorado, vas a la a la isla de no sé dónde, de los 12 sí. caballeros, no sé qué, no sé cuánto. Una parrafada, me parece que eran 2 páginas. Y al final de todo ponía, que no, coño, que no se puede resucitar Eris y punto. Pero tampoco es que vayamos ahora mismo a besarle los pies, en principio de momento. Y bueno, ya... ¿Eso ha sido mío? ¿Ha sido un...? ¿Se ha colado algo? Nada, vale, ya está. Nuestro no, amo. No, ni siquiera... se me ha colado un vídeo. Las desventuras de Cacamán. Ya está. ¡Qué profundo, coño! La recomendación musical de esta semana, ya lo he dicho que venía hoy bastante rolero, viene del juego Final Fantasy XIII y es el tema de Zaz, el colega afro de el grupo de Lightning y demás, que es así entre jazz, blues y está bastante bien, recuerda a los años 20. A disfrutarla. Los años 30 que cuando nació el jazz, pero bueno. 20-30.